tiene que huir. Hemos hablado de esto. Y también hemos hablado de algunas cosas en las cuales usted debe de persistir, que todavía no hemos entrado allí. Amén. Estamos en las cosas en las cuales usted debe de huir. Y si usted ha estado conmigo en estos días, amén. ¿Dónde están las hermanas de China? Ese guajolote chino. Amén. No, y mañana llegan y hacen una revolución aquí enfrente. No lo olvides. Gloria a Dios. ¿Cómo están en la internet? Chacho. Ay, si la internet se dañara, yo creo que mucha gente se condenaría. Ok. Olvídense de las hermanas de China. Bueno, hay una hermana que usted sabe que está ahorita alimentando un perrito chihuahua que tiene. Gloria a Dios. Ok. En serio, hemos estado hablando de algunas cosas las cuales usted debe de huir. A ver, comience usted a enumerarla. Hay que huir de la idolatría. Amén. Hay que huir de la falsa doctrina. Usted no puede ser amigo íntimo de alguien que practique otra doctrina porque lo va a contaminar. Y la Biblia dice que hay que huir. Yo le he dicho que yo mismo, con toda la doctrina que sé y entiendo como pastor, si me pongo a codearme con gente que anda chueca, al final ando yo chueco también. La Biblia es clara en eso. Tercero, huir de la fornicación. Huir de la... pasiones desordenadas. Huir del amor al dinero. Huir de la infidelidad, dijo alguien. Y eso es cierto. Amén. Hemos estado hablando en estos días que hay que huir también de la, apartarse, no huir necesariamente, pero apartarse de la gente impía. Y en ello hemos estado hablando. Amén. Dice, el primer tema de esto que trajimos, la Biblia decía en el libro de Proverbios que si el impío lo convida a usted, que no vaya con él. Amén. Si el impío le dice, vente, camina, vamos allí, usted no vaya con él. No entre en acuerdo con el impío. Hemos hablado que hay varias cosas que se puede dar. Yo le dije que a veces el impío, usted lo tiene en su propia familia. Y a veces es muy difícil decirle a un familiar que no, porque se enojan. El familiar en primer lugar le dice a usted, y este santo se cree más santo que yo, o que y bueno, es muy difícil, y mucho más difícil cuando el impío es el marido o la mujer suya. Ahí sí es verdad que se arregla el asunto o se daña. Cuando usted lo tiene 24 horas al lado suyo, qué cruz tan pesada, qué largo el camino, dicen los católicos romanos por allá. ¿Qué problema más terrible? Y déjeme decirle, yo doy gracias a Dios porque tengo una muy buena esposa. Así que lo lamento mucho por algunos de ustedes que su cónyuge es medio raro o rara. Pero ni modo, aunque así fuese, usted tiene que echar hacia adelante para la gloria del Señor. Ok, hemos estado hablando de eso. Vimos el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Cómo a uno se le ocurrió hacer algo e influenció al otro y los dos se murieron? Vimos el ejemplo de consentir con el impío. Cuando hablamos del apóstol Pablo, que consentía con los que mataron a Esteban. Luego se arrepintió, se convirtió, Dios le salvó. Pero no se puede consentir con el que está haciendo una impiedad. Vimos anoche el caso de Elí. Amén. Que sus hijos andaban fornicando. Y Dios, yo le dije a usted anoche, que Dios no pretende que usted convierta a sus hijos. Hay un momento que los hijos suyos manganzones grandes, ¿quién lo va a cambiar? Amén. Usted tiene la oportunidad cuando ellos están pequeños y lucha con ellos y trabaja con ellos. Pero si después que usted ya le sembró el buen camino, ya usted hizo lo que debió hacer, y ellos deciden irse al mundo, ¿qué va usted a hacer? Orar por ellos y ponerlo en las manos del Señor. Pero a pesar de esto, el Señor pretende que usted, oiga esto, en este tiempo, en ese aspecto, por lo menos le estorbe. Si su hijo impío anda fornicando con una chiquilla por ahí, o la chiquilla hija suya anda fornicando con el novio, con un arete en la lengua, que el ombligo aquí con una argolla, y la esa cosa, usted no va a permitir que entre a su casa. ¿Sabe qué? Del front porch para afuera. Pero en mi casa ni te acuestas ni duermes con esa cosa. Amén. Y ahí usted está haciendo la obra de Dios. Porque Dios espera que usted le estorbe. Por ejemplo, los muchachos suyos tienen que aprender. Oigan, yo se lo he dicho varias veces a ustedes, muchachos. Ustedes en la casa de ustedes no tienen cuarto. Esto de que mi cuarto, my room, you don't have any room. A usted, por amor y misericordia, le prestan ahí un catre, una cama, una hamaca, manganzón, y un rincón ahí para que usted duerma y ponga ahí las cuatro garras que tiene. Usted tendrá cuarto cuando usted pague mortgage, amén, pague apartamento y pague agua, luz y teléfono y mantenga una mujer o mantenga unos hijos y sea esposa o esposo responsable, entonces usted tiene casa. Así que el papá suyo, y oiga bien, yo le estoy dando autoridad a usted en el nombre de Dios. El papá y la mamá suya tienen derecho de meterse a su cuarto cuantas veces se les dé la gana. Oiga bien, y no le permita a los hijos suyos que tengan cerradura con llave. And my privacy, you don't have any privacy. Usted solamente tiene privacidad cuando entra al baño de su casa, ahí tiene privacidad. Y porque no podemos meter una cámara ahí adentro para ver. Pero fuera de ahí, en su casa no hay privacidad. Usted es hijo de casa y mientras esté bajo el techo, alguien tiene que estar supervisando lo que usted está haciendo. Así que papá, eso es ese letrero que está en la puerta. Warning, danger, do not pass. Stop, quítelo de allí en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dígale, sabes que yo entro aquí cuantas veces a mí se me dé la gana. Y te esculco a ver si tienes cigarro de marihuana o pipa de crack escondida debajo de la almohada. Porque tengo derecho a hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Comenzamos mal, yo lo sé. Elí se murió porque tenía los hijos de Elí. Andaban durmiendo con mujeres bajo la misma nariz del sumo sacerdote. En el mismo templo venían las mujeres y amanecían que venían de viajes largos a las fiestas solemnes. Y los muy sinvergüenza, ministros también, se acostaban con ellas. Y el papá decía, hijitos, tengan cuidado, es muy mala fama la que oigo. Y ustedes están haciendo pecar a Israel. Mira, viejo sinvergüenza, agarra a los muchachos, desoréjalos. Quítalo del ministerio, haz algo con ello. Bendito el nombre de Dios. ¿Nos estamos entendiendo? Ok, perdonen ustedes visitantes que se metieron en un lugar donde van a escuchar la verdad desnuda. Y le voy a decir, este pastor no es el pastor más popular de Houston, no lo es, pero sí le voy a decir la verdad porque a eso usted vino. Gloria a Dios. Le voy a decir a ustedes que nos visitan, antes de que usted oiga que Dios bendice, tiene que entender que primero hay una verdad que usted tiene que escuchar. Y cuando escuche esa verdad, después que la escuche y llega a su corazón, cambia, se arrepiente, entonces tiene la bendición de Dios. Gloria a Dios. Ok, ahora vamos a entrar en materia. ¿Por qué comencé así? No debía haber comenzado así, pero ahí fue. Gloria a Dios. Vamos a verlo ahora lo que nos toca. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo decía cuando comenzábamos este tema que hay muchísima gente que trata de influenciarnos a nosotros. Y eso ocurre, le voy a decir, porque nosotros como seres humanos somos entes sociables y nosotros de una manera u otra somos influenciados por el medio ambiente, por otras personas, por el hogar. Pero el Señor pretende que antes que cualquier otra cosa seamos influenciados por su palabra. Muy bien, vamos a ver. Nosotros tenemos que tener cuidado con los impíos por sus malas influencias. Allí en el libro de Ezequiel, ya lo tenemos proyectado en la pared, vamos a ver lo que aquí dice en el versículo, capítulo 13, versículo 18. Oiga lo que dice. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar o cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben de morir y dando vida a las personas que no deben de vivir, mintiendo a mi pueblo. A ver, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazan el alma al vuelo, y yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Oiga bien, yo estaba mirando ese versículo, y mientras yo estaba mirando eso, estaba comparando con las cosas que ocurren en el día de hoy y la influencia maligna que a nivel espiritual se está dando. Y yo dije, ¿sabes qué? En Houston todo el mundo anda con las vendas mágicas. Dile usted, ¿a qué se está usted refiriendo? ¿Cuántos malhechores, espiritualmente hablando, vemos nosotros por ahí que andan pidiendo ofrenda para mandar un pedazo de trapo que supuestamente contiene al Espíritu Santo? Para mí eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. En primer lugar, un pañuelo dizque ungido. Oiga bien, ¿cuándo en el nombre de Dios yo puedo supuestamente ungir dizque un pañuelo y decirle: esto tiene la unción del Espíritu Santo? En primer lugar, yo le voy a decir, la unción del Espíritu es la manifestación de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un bote de aceite. Obviamente el aceite es una representación del Espíritu Santo. Pero la representación no, bueno, vamos a ponerle, como yo no puedo decir en el Antiguo Testamento que un cordero es Jesucristo, el cordero en el Antiguo Testamento era una representación de Jesucristo. Nosotros en teología a esto le llamamos tipo, tipología. Por ejemplo, dentro de la tipología, el cordero representaba a Jesucristo en el Antiguo Testamento. El altar de bronce representaba la cruz. El sumo sacerdote también representaba a Jesucristo. La vaca alazana, la vaca roja, representaba a Jesucristo. El macho cabrío representaba a Jesucristo. La tórtola muerta representaba a Jesucristo, la tórtola viva representaba a Jesucristo, todas las ofrendas en el Antiguo Testamento tipificaban algo que tenía que ver con Jesucristo. Y yo le he dicho varias veces a ustedes, cada página de la Biblia hay una representación de Jesucristo, del Evangelio, de la iglesia. Y el Antiguo Testamento se nos habla y se nos dice que son las sombras de las cosas que iban a venir. Por eso, cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo sé que son sombras de las cosas que iban a venir. El aceite representa al Espíritu Santo, el fuego representa al Espíritu Santo, y cada cosa tiene una representación. ¿Cuál es el problema en el día de hoy? El problema en el día de hoy, que cosas representativas queremos tomarlas, los tipos, queremos hacerlo antitipo. Eso es un lenguaje técnico. Tipo es el ejemplo, es el símbolo. Antitipo es lo real. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. El cordero en el Antiguo Testamento era tipo, y Jesucristo es el antitipo. El tipo es el ejemplo, la figura, el antitipo, lo real. ¿Se entendió? El templo en el Antiguo Testamento es tipo del creyente. Lugar santo, lugar santísimo y atrio. El atrio es su cuerpo. El lugar santo es su alma. Y el lugar santísimo es su espíritu. Eso es el templo, es el tipo. El antitipo es usted. Ahora usted es el mero templo que contiene donde está la presencia del Dios viviente. Nos estamos entendiendo. Mire, yo no me quería meter en esto, pero ya me metieron ustedes en las patas de los caballos. Ahora se agarran porque vamos a agua profunda. ¿Cuál es el problema de la iglesia en el día de hoy? Que hay un montón de gente ignorantes que no saben. Algunos lo hacen porque oyen que otro habló así y lo imitan. Otros porque son indoctos. Anoche vimos, tenga usted cuidado de mezclarse con un indocto. Y hay un montón de gente sentada en iglesia, de gente indocta, gente que no sabe lo que está predicando. No sabe lo que están hablando. Y dice que el que es indocto en el evangelio, él mismo se acarrea condenación. Eso lo miramos ayer. Ok. ¿Cuál es el punto? Oiga esto. ¿Cómo en el nombre de Dios yo puedo decir que este pañuelo tiene al Espíritu Santo? Por más aceite que yo le embarre a este pañuelo no tiene al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona. Y es Dios. Y Dios no puede ser contenido en un pedazo de trapo. ¿Todavía nos estamos entendiendo? En el día de hoy, y hoy ahí está la profecía. Y esto no es de ahora. Desde el tiempo del Antiguo Testamento se hacían este tipo de cosas que eran mágicas. Eso es lo mismo que cuando usted va a la canal, a la yerbería de Don Pedrito Jaramillo, o a la yerbería del Niño Fidencio, y le dan un amuleto. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de los amuletos? En la iglesia católica se hablaba de los escapularios. En otras palabras, los trapitos ungidos de a 1,000 pesos. Son los escapularios evangélicos. Es lo mismo. Usted tiene en el nombre del Señor, y se lo digo a Houston que me escucha. Ay de usted si se mezcla en eso. Porque es blasfemia contra el Dios, blasfemia contra el Espíritu Santo y blasfemia contra la fe que nosotros practicamos. Y esta fe que nosotros practicamos le costó a Jesucristo su sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vendas mágicas. ¿Por qué esas cosas son tan exitosas en el día de hoy? Porque a la gente le encanta la brujería. A la gente le encanta la magia. Si a una persona se le dice que tiene que consagrarse. Oiga bien, la palabra del Señor dice. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo, conviértete. ¿Se recuerdan de Pablo? Y cuando Pablo se convierte, le dice, Pablo, te vas a convertir. Pero no crea que viene de vacaciones. Yo te voy a enseñar a ti cuánto hay que sufrir por causa de mi nombre. Y a usted como creyente, ¿cuántos son creyentes aquí? No les oigo. Antes de gloria, Dios le ofrece una cruz. Cárgala. Antes de usted caminar de gloria en gloria, antes de tener la bendición de Pentecostés, tiene que pasar por el Calvario. Así que si usted le ofrecieron lluvias de bendiciones y no le ofrecieron el Calvario, lo engañaron. Primero el Calvario y después Pentecostés. Por eso yo no me ando asociando con todo el mundo. Y yo soy amigo de todo, pero compañero de nadie. Si yo he de predicar el evangelio, yo me meto a donde sea a predicar. Y todo el que me abra puerta para yo predicar, yo predico. Amén. Pero yo estoy bien claro en la doctrina que enseño. Y la Biblia dice, no te conviertas tú a ellos, ellos se van a convertir a ti. Y si no se quieren convertir a ti, entonces camina solo. Hay un refrán que dice, mejor solo que mal acompañado. Vamos a ver el versículo. Versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová. ¿Quién habló? No les oigo. ¿Quién habla? Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con la que cazan el alma al vuelo. Ahora miren la promesa que Dios dice. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que ustedes cazaron volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos. En el día de hoy, hermanos, Dios está librando en Houston a mucha gente de la mano de esos perversos. Y algunos de ustedes están aquí, bendito Dios, y visitan aquí, bendito nombre de Dios, porque Dios en este lugar ha levantado un lugar completamente alternativo a todas esas cosas que estamos mirando. Y yo glorifico y doy honra al Señor por ello. En este lugar no vendemos oraciones. En este lugar no mandamos pañuelito ungido. En este lugar no cobramos para orar. En este lugar no levantamos cuota para salvación. En este lugar las hermanas no amarran al esposo para salvación con 1,000 pesos. Nada de eso. Eso no lo va a escuchar aquí. Aquí, amén, predicamos a Jesucristo. Predicamos la salvación. Predicamos la sangre de Jesucristo, la confesión de los pecados, el lavamiento con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la verdad. Gloria a Cristo Jesús. Dice aquí, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Tremendo. Versículo 22 dice, por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Qué peligro, hermanos míos. Cuando usted dice así ha dicho Dios y Dios no ha dicho. ¿Cuánta gente mentirosas profetizando mentiras en el día de hoy? ¿Usted cree que Dios anda, hermanos míos, hablándole a todo el mundo de esa manera en el día de hoy? Puros adivinos en la radio. Gente que dedicada a la adivinación. Dios me está diciendo que qué sé yo, qué cosa. Yo le voy a decir, Dios habla en el día de hoy. Pero hay gente que Dios le habla más que a Abraham. Hoy hay gente que Dios le habla más que a Abraham. Todo Dios le está hablando. Yo he escuchado gente. Dios me dijo que me pusiera esta corbata. ¿A Dios qué le importa la corbata que usted se ponga? Mi esposa conocía a un hermano que iba a la casa de mi suegra. Por favor. Él decía que Dios le decía qué ropa se pusiera todos los días. Que Dios le decía a qué restaurante tenía que ir a comer. ¿Sí? Y qué tenía que comer. Hermano, a Dios no le importa si usted come fajita o si. ¿Usted cree que Dios se anda metiendo en eso? Yo creo que hay cosas más importantes. ¿A Dios qué le importa si yo bebo café Folger o Maxwell House? ¿Qué tiene eso que ver con la salvación? ¿Que a usted beba Diet Coke o Diet Pepsi? No, yo esta es la que yo bebo porque esta es la marca de Dios. Muchas veces somos tan ingenuos, hermanos míos. Y yo le voy a decir, yo creo que Dios habla, pero no le creo a todos los que dicen que Dios le habla. Porque soy médico, porque anduve por el hospital psiquiátrico. Yo sé que todo el que se le está volando una tuerca, escucha voces. Y es real las voces que escuchan, nada más que las voces están aquí adentro. Son alucinaciones. Un día me llamaron a mí, hubo un hermano, yo le voy a decir. Hubo un hermano que se había convertido, era alcohólico, y vino y se convirtió, y él había llegado en su alcoholismo a un grado donde prácticamente no había un día donde él no podía estar sin alcohol. Yo le dije, mira, yo tratando de ser un hombre sabio, le dije, mira, ¿tú tienes aseguranza? Me dijo, sí. Te convertiste, Dios te va a ayudar y todo esto. Pero a mí me gustaría que te internaran en una clínica. Y yo comencé a explicarle. Le dije, mira, si tú duras 5 días sin beber, eres adicto físico al alcohol, te va a dar delirio tremens. Yo he visto gente morir de delirio tremens. Delirio tremens, delirium en latín, delirium tremens. En español, delirio extremo. Yo he visto gente morir de delirium tremens. Le da una sintomatología. Dijo, no, hermano, yo tengo el poder, yo ahora sí es verdad. Ok, dale por ahí. A los 3 días viene la esposa, me dice, hermano, el hombre se le metió el diablo. Dijo, no, no es el diablo. Dijo, ese no es el diablo. Dice, sí, está mirando demonios donde quiera y dice que está poseído. Él está hablando con el diablo. Dijo, no es el diablo. Claro que yo soy pastor, pero también soy médico. Yo sé lo que yo sé. Digo, mire, él tiene comienzo de delirio tremens. Mañana va a estar dándole convulsiones. Pasado mañana va a tener una fiebre en más de 40 grados centígrados. Y si no hacemos algo con él, en 2 o 3 días él se muere. Pastor, ¿y qué hago? Vengo a orar, a sacarle el chango. Digo, yo no le voy a sacar nada. Él recibió a Jesucristo. Esto no es el diablo, le dije. Son alucinaciones dadas por su condición alcohólica. Déjese de cosas. Llame al 911 que venga la ambulancia y se lo lleve a la emergencia del hospital. Él tiene aseguranza. Me lo van a dejar guardado 15 a 20 días, un mes en el hospital. Le van a dar terapia, le van a poner medicina, lo van a desintoxicar. Entonces que venga a hablar. Y si hay algún chango por ahí, después de esto, entonces sí creo que sea un demonio, entonces lo echamos fuera. Se lo llevaron al hospital. A los 7 días estaba sano en su casa. nos estamos entendiendo. Entonces, hay gente que dicen que Dios le está hablando, que lo que están es trastornado. Por ejemplo, una persona débil. Le voy a poner algunos ejemplos. Hermano, y yo creo en la oración, yo creo en el ayuno, yo creo que Dios habla, yo creo todo esto, yo creo lo que la Biblia dice. No me vaya usted a malentender. Yo le estoy dando la otra cara de la moneda. Hemos tenido casos de gente, no aquí en la iglesia, digo hemos tenido a nivel del mundo, gente que se mete a 20, 21 días, 30, 40 días de ayuno. Yo haría un ayuno de 40 días si Dios me manda a hacerlo. Porque eso no es para todo el mundo. Dígame usted, usted es un señor todo desnutrido. Que lo soplan así y se viene de cabeza, que se mete a hacer un ayuno de 40 días. A los 10 días, hermano, no va a mirar usted al diablo. Va a estar mirando a la diabla, a los diablitos. Va a estar mirando a todo el mundo. Si usted no está preparado para lo que nos estamos entendiendo. Hay gente en el día de hoy, muchos de esos, entre comillas, profetas. Algunos se creen que Dios le está hablando. Pero cuando yo analizo lo que ellos están diciendo, por la luz de la palabra, digo, o son ellos o será el otro que le está hablando, pero este no es Dios. Porque Dios nunca va a negar su palabra. Número uno, Dios nunca va a negar su palabra. Número dos, cuando Dios habla, hay un propósito. Dios no anda hablando sin propósito. Cada palabra que Dios ha dado en la Biblia tiene un propósito. Cada versículo de la Biblia, aunque yo no entienda el propósito, aunque usted no entienda el propósito, tiene un propósito. Amén. Si Dios va a hablarle a usted, un ejemplo, Dios no le va a decir a usted, por ejemplo, el entre comillas profeta, viene y le dice, ¿sabes qué? Debajo de la cama de tu casa tiene unos zapatos chuecos. ¿Cuál es el propósito de eso? Y para que sepa que es Dios que te está hablando, la puerta de tu sala tiene el vidrio roto, la tela se mete en los mosquitos por ella, y le describe la casa. Y usted comienza, ¡ay, aleluya! No ha dicho nada. No dijo nada. Eso mismo es lo que hacen los adivinos. Los adivinos nunca dicen el futuro. Siempre dicen cosas que ya usted sabe. Y a mí eso no me sorprende para nada. Cuando Dios habla, usted es edificado. Usted es consolado. Usted es levantado y su fe, amén, se levanta. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Vamos a ver si es cierto. Este versículo se lo voy a buscar y se lo voy a leer. Primera de Corintios, versículo 14. El capítulo 14. Yo creo, ¿cree usted en la profecía, hermano? Más le vale que lo crea. Yo creo en la profecía. Pero no le creo a cualquiera que profetice. Este es el punto. Y porque sé la Biblia, sé dónde estoy parado. Y perdone usted que usted viene de una iglesia donde todo el mundo habla y todo el mundo... A veces cuando no hay palabra se dan estas cosas. Cuando usted viene de una iglesia donde en el culto se cantan 3 horas, es porque ahí no hay predicador que predique la palabra. Y la deficiencia de predicación y de doctrina la quieren rellenar con otras cosas. Amén. Vamos a ver. ¿Trajo palabra o no trajo Biblia? Primera de Corintios 14, y esto lo va a marcar, lo va a sellar, lo va a recortar, se lo va a pegar en la frente, se lo va a meter entre las orejas, se lo va a comer y lo va a digerir. Estoy hablando espiritualmente. ¿Qué dice? No les oigo. No les oigo. A ver, a la una, tienen que llenar la barriga de aire. Lea. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Oh. No les oigo. Hey. Hey vos, vámonos arriba. A la una, a las dos. A ver, saque a los cipotes. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice? No les oigo. Ay, yo me voy de aquí. A ver, otra vez. Todos juntos. A ver, llena la barriga de aire. Uno, dos, tres. Párele allí. El que profetiza. Si en la iglesia alguien profetiza. ¿Profetiza para qué cosa? La profecía edifica. La profecía exhorta. La profecía consuela. Y la profecía edifica. Esa es la profecía en el día de hoy. La profecía en el día de hoy no adivina. La profecía en el día de hoy no dirige. Nadie en el día de hoy lo va a mandar a usted a predicar para México. Si alguien me dice a mí, Dios te manda a predicar para México, le digo mentira. Si alguien dice, así dice Jehová, no le vaya a ocurrir lo que le pasó a un predicador. Llegó a una iglesia de incógnito y había alguien que estaba profetizando. Y tenía la línea bien larga. Y pasaron, estaba el hermano y su esposa. Y vino y estaba orando. Y a cada uno le estaba dando ministerio. El profeta de parte de Dios. Y oró por él. Y a él le dijo que Dios lo mandaba a la India. Y a la mujer que venía atrás la mandaron para China. Y dijo, oye, aquí hay un problema. Porque Dios no quiere del divorcio. Si Dios en verdad nos está mandando, nos va a mandar a los dos juntos. ¿Cómo la va a mandar allá de misionera para China y yo para la India? Regozo a que ella se encuentre un chino que la tiente y yo a una india azucarada salpicada de miel. Y me tiente. Digo, Señor, reprenda al diablo. En esta iglesia vino un predicador una vez. Fue la última vez que predicó aquí. Comenzando a predicar, dijo, Dios me está usando mucho proféticamente. Yo dije, wow, vamos a ver. Cuando comenzó a profetizarle a los hermanos, yo tenía los ojos y las orejas bien abiertas. Note usted que el don de profecía es el único don donde la Biblia dice, uno profetice y lo demás juzgue. Es el único don del Espíritu que se nos manda a juzgarlo. Y la profecía se juzga por la palabra. Había una hermana que tenía mucha necesidad. Yo como pastor sabía la necesidad de esta hermana. Yo sabía por lo que ella estaba orando. Y se le ocurre a ese que estaba profetizando decirle, en el mes de octubre, dice Jehová, tu oración ha sido contestada. Yo dije, wow, era agosto. Y la hermana cayó en bendición, brincó, se desmayó, se levantó y, ok. Y yo, vamos a ver si en verdad Dios habló por este hombre. Me dijo, pastor, ¿cuándo vuelvo? Le dije, después de octubre tú vuelves. Por ahí, por el mes de noviembre, si acaso va a volver, yo te llamo. Pero antes de octubre, tú aquí no te me paras. Yo dije, déjame ver si es cierto que Dios usó a este hombre. Pasó octubre. Y todavía estamos esperando la respuesta de la hermana. Han pasado varios años después de eso. creo que como 5 o 6 años han pasado. Por enero me llamó el predicador y me dijo: pastor, estoy llenando agenda. ¿Cuáles son los días y los meses antes que se llene? Digo, bueno, tú sigues llenando agenda. Pero este año ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni en 10 años creo que va a volver aquí. Como no me preguntó por qué, no le dije. Este es un asunto serio. A mí como predicador, usted nunca me ha escuchado a mí decir, Dios me dijo. El día que yo le diga a usted, Dios me dijo, usted puede estar seguro que Dios me dijo. Yo digo, dice el Señor en su palabra. Y si a veces creo que Dios me está dirigiendo, digo, hermano, yo pienso que Dios me está dirigiendo. Pienso que. A mí me parece como que siento, como que lo que siento es de Dios, me parece. Porque cuando usted dijo, cuando usted dice, Dios a mí me dijo. Ahí se, usted que a mí me dice, usted viene a mí y me dice, pastor, Dios me dice que me vaya al ministerio. A mí no me pida consejo porque ya Dios le dijo. Yo puedo tener mis dudas con respecto a usted, a sus cualidades ministeriales. Pero si usted dice que Dios le dijo, ¿quién soy yo para decirle que no? Váyase, ya. Y obedezca a Dios. El que tiene que estar seguro que Dios le dijo es usted. Yo, sí, señor, yo le digo dos veces. ¿Estás seguro que Dios te dijo? Hay gente que me ha dicho, Dios me dijo que me mueva de esta iglesia. Ah, ¿te dijo Dios? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Dios le bendiga, váyase. Y si usted no está seguro, porque si Dios le dijo, ahora si usted me dice, pastor, ¿qué le parece? Ya la cosa es diferente. ¿Nos estamos entendiendo? En el día de hoy, hermano, hay un problema serio con respecto a esto. Entonces, ¿ya entendieron las profecías? No existe profecía directiva en el día de hoy. Esto yo se lo he enseñado antes a ustedes. Ahora dirá usted, hermano, ¿cuál es la diferencia? Esto yo se lo he dicho antes. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Hay una gran diferencia. No podemos meter a la iglesia en el Antiguo Testamento, ni al Antiguo Testamento meterlo dentro de la iglesia. Hay cosas del Antiguo Testamento que se prestan para la iglesia y hay cosas del Antiguo Testamento que son meramente para Israel. Y el ministro es que tiene que saber qué se aplica a la iglesia. ¿Y qué no se aplica a la iglesia? Yo anoche le dije, ¿cómo en el nombre del Señor pueden meterme los 300 guerreros de Gedeón diciendo que son 300 gente que van a la ofrenda de 300 pesos? ¿Dónde cabe eso en la Biblia? Imagínese usted que alguien agarre los 144,000 de Apocalipsis. A dólar que lo pesquen, hermano. Las 12 tribus de Israel a 12,000 dólares. Si vamos a buscar número, hermano, los 66 libros de la Biblia, 66 de a 666, ya tenemos al anticristo casi allí. ¿Está usted entre risa y alegría? ¿Está usted entendiendo el asunto? En el Antiguo Testamento, ¿por qué había profeta de oficio? Usted me ha escuchado muchas veces que yo he dicho, no existe profeta de oficio. La Biblia dice que el último profeta de oficio fue Juan el Bautista. Hasta Juan. Después, en el tiempo de la iglesia, don de profecía. Si hubiera profeta de oficio, no necesitamos el don de profecía. Tenemos el don de profecía porque no tenemos profeta de oficio. ¿Por qué habían profetas de oficio en el Antiguo Testamento? Elías, Habacuc, Sofonía y demás. Profetas de oficio. Número uno, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Número dos, no había Biblia. No había palabra escrita de Dios. Ellos estaban escribiendo la palabra. Bendito Dios. tenemos la profecía de Jeremías, porque había un señor llamado Mr. Jeremiah, don Jeremías, que él estaba recibiendo lo que él escribió. Se lo dictó a Baruch, su secretario. Y usted lo tiene allí, porque no había libro de Jeremías. Hoy no necesitamos un Jeremías porque ya tuvimos uno. Y la palabra que Jeremías dio está tan vigente en el día de hoy como, porque es palabra de Dios. Amén. Muchos de estos profetas eran contemporáneos. Yo le he dicho a usted, Ezequiel, Daniel y Jeremías vivían juntos. No que vivían en la misma casa. Vivieron en el mismo periodo. Se conocían. ¿Me sigue? Entonces, se estaba dando. Por eso, ellos eran profetas. Ellos recibieron y recibían la palabra. Y como no había dirección de Dios, Dios dirigía a los reyes y dirigía al pueblo hacia ellos. Por eso ellos eran consultados. Los reyes les decían, ¿iremos a pelear o no vamos? Cuando ellos se apartaban de la ley de Dios, que para el tiempo de los profetas, la ley de Dios sí estaba escrita. Amén. La ley dada a Moisés, los reglamentos dados sí estaban escritos. Y cuando ellos los reyes se apartaban, Dios usaba a estos hombres y le advertía. Y los traía, amén, y los reprendía. Ahora bien, la Biblia dice, y el Espíritu Santo vino sobre los profetas, vino sobre David. David dijo, no quite de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Estos profetas solamente profetizaban. ¿No crea usted que esta gente era, hermano, una logorrea de palabras, hablando en una emisora de radio todos los días para que alguien le llamara? Oiga bien, a Ezequiel Dios le pegó la lengua y le dijo, solamente vas a hablar cuando yo te despegue la lengua y quiera que tú hables, si no va a ser mudo. ¿Usted cree que esos payasos que andan en limusina en el día de hoy, volando en aviones de primera clase, en aquellos tiempos los Jeremías andaban, hermanos míos, con la sentadera afuera para demostrarle al pueblo? Los Ezequiel cocían sus alimentos en estiércol. Dormía de un solo lado. Cada acción de esa gente era un mensaje. Ellos eran la palabra de Dios viviente, el mensaje viviente. Ellos actuaban el mensaje con su vida. Esto no es, yo no puedo actuar el mensaje de esa manera. ¿Me sigue? Ellos, su vida, Amós, hello, don profeta. Amós, Dios le dijo, mira, cásate con esa mujer y te va a salir prostituta. ¿Se imagina usted que usted lo metan en esos pantalones? Mira a su esposa. Mira a su esposa. Que la gente que usted más ame le salga así. Y le digo, ¿sabes qué? Así como tu mujer te ha engañado, así Israel a mí me ha engañado. Y así como tus hijos, hay duda. ¡Wow! ¿Quieren vivir en el tiempo de los profetas? Así que a mí no me vengan con esa onda que andan en ahorita. Yo sé dónde estamos parados. En la radio yo no tengo el tiempo para ponerme a explicar todas estas cosas como se las estoy explicando a ustedes. Pero yo sé dónde estamos parados. Yo sé, ¿me sigue? Ahora bien, en el tiempo de la iglesia se acabaron los profetas. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo no viene sobre usted. Ahora el Espíritu Santo está dentro de usted. Ahora usted no necesita a alguien que lo dirija, porque directamente desde el cielo usted tiene quien lo dirija. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él, no el que está en la radio, Él os guiará a toda verdad. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, no viene de afuera, de su interior, desde dentro de usted, correrán ríos de agua viva. Y esto habló del Espíritu, no que está en un pañuelo. Habló del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Gálatas capítulo 5 dice: pero si sois guiados por el Espíritu. Por eso a mí nadie me va a guiar en el día de hoy. Así dice el Señor, vete para. Es que perdóneme, yo tengo quien me guíe. En el libro de Juan dice que a causa de la unción recibida, nadie preguntará, ¿conoce al Señor o no lo conoce? Y dice el libro de Juan que nadie necesitará ser enseñado, porque la misma unción que está refiriéndose al Espíritu Santo le va a enseñar. ¿Lo ha leído usted? Por eso en el día de hoy no somos dirigidos. Yo como pastor solamente lo dirijo al Señor. Yo le enseño la verdad de Dios, le digo, ahí está. Esto es lo que tiene que creer. Habla con él, pregúntale a él, camina con él, santifícate en él. He aquí lo que él dice, bla, bla, bla, y usted va a él. Así que si usted es de aquellas personas que cree que hay que el ministro tiene que cargarlo a usted. Pastor, como usted está tan cerca de Diosito, vaya usted y hable con él y lo que él le diga me dice. Pues usted ya está mal, usted tiene que aprender el camino. La Biblia dice que se nos ha abierto un camino vivo. Amén. El camino al trono es un camino vivo y está abierto a través de Jesucristo. Ok, no era esto lo que le iba a decir, pero ya le dije. Ahora agárrense. Versículo 22, lea, dice, por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo. Al cual yo no entristecí. ¿Qué cosa? Usted no puede entristecer ni juntarse con alguien que se llame. No estamos ya en Ezequiel todavía. Volvimos a Ezequiel. Y eso que ustedes no están en China, están aquí, ya se perdieron. Ok. Yo como digo una cosa, digo otra. Ok. Algo me dice. Al que Dios no entristece, no hay que entristecer. Y dice, fortalecisteis las manos del impío. Oiga lo que aquí le está diciendo a usted. Al impío no hay que ayudarlo. Qué duro. ¿Y dónde está el amor, hermano? Le voy a enseñar algo. Yo tengo que discernir muy claro delante del Señor a quien voy a ayudar. Amén. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Yo sé que esto le va a caer como una bomba a usted. Pero si usted por esto que le voy a decir se siente mal, bienvenido al centro. Hay gente que son muy familiares. Mamá, papá, mi hermano. Yo he visto casos de hogares casi destruidos por causa de primos. Llegaron mis primos. Primero está su mujer y sus hijos, y después los primos. Hogares casi destruidos porque llegó en coyote un hermano. Y yo no tengo nada contra el hermano que llegó. Sí, contra el coyote. Llegó, porque la cuestión es que está aquí. Ahora bien, yo sé que llegó su familiar. Usted quiere darle la mano. Y qué bueno que le dé la mano y le ayude, ¿verdad que sí? Pero ese familiar tiene que entender que él llegó a una casa que no es la de él. Él tiene que entender que usted tiene su mujer y sus hijos y tiene 20 años que no regresa para allá porque también llegó un coyote aquí y no puede ir para allá. Tiene 20 años que no va. Usted tiene una costumbre diferente. De inicio, usted tiene que poner las cosas claras. Usted dice, mira, aquí somos creyentes, somos cristianos. La vida del Isidro Gutiérrez que tú conociste ya ha cambiado. Aquí no maldecimos, aquí no bebemos, aquí no fumamos, aquí adentro, aquí hay ciertas cosas que nosotros seguimos. Yo estoy para ayudarte, pero tú tienes que respetar. Esa persona tiene que respetar. Y si no se quiere someter, aunque sea su hermano, no tiene que salir hablando, no, hay que ser tan... Entonces váyase al medio de la calle, al parque, y a ver qué pasa y duerme debajo de una banca. ¿Me sigue? Pero el extraño llega y él quiere gobernar su casa. Y usted que no tiene pantalones. Porque ¿qué va a decir mamá que está en México? A mamá que sabe mamá que está en México. ¿Qué va a decir papá que está? ¿Qué va a decir Dios cuando se le pervierta la casa? ¿Me sigue? Pastor, y si se enoja conmigo, pues que se enoje. Que dé gracia. Que por lo menos usted tiene corazón para recibirlo. Entonces, es duro esto que estoy diciendo. Entonces, hay gente, hermanos míos. Por ejemplo, yo a un borracho me pide dinero. Esa gente que pide dinero en la calle, yo no le doy dinero. ¿Por qué? ¿Por qué voy yo a hacer las balas plateadas más rico de lo que son con el dinero que Dios a mí me da? ¿Nos estamos entendiendo? Un día pasó uno en el otro edificio donde teníamos la otra iglesia y dijo, y mira, se miraba bonito y decente el señor, bien elegante, bien. Parecía la gran cosa. Me dijo, mire, yo soy cristiano y vengo del valle. E iba para Luisiana y ya casi no tengo gasolina. No me da para llegar a Luisiana. Y yo necesito que me dé unos pesos para echar gasolina. E iba pasando y vi la iglesia. Y yo no dije nada, pero entre mí dijo, yo este es un mentiroso. Si ustedes para llegar al arroz se perdían, que había gente que andaba detrás de la iglesia para buscarla y se perdían porque estábamos escondidos, hermano. Y este de repente la encontró. Dios, este salió para acá a buscar la iglesia y a buscar los 2 o 3 pesos. Seguía hablando. Llegó un momento que yo le dije a Dios, mira, yo no tengo dinero. Yo en verdad no tenía. Y si hubiera tenido, no le hubiera dado dinero. Le dije, pero si es cierto que necesitas gasolina, vamos a la gasolinera, yo tengo mi tarjeta de crédito y yo te voy a echar gasolina. Me dijo, no, necesito el cash. Y yo, no, y no que no tiene. Es que así picoteando ya casi tengo el tanque lleno. Y yo, bueno, pues entonces váyase con el tanque lleno y cuando se le acabe, búsquese otra iglesia a ver si le dan. Amén. Usted tiene que tener cuidado. Gente impía, gente que usted no conozca, gente que usted no conoce, no lo puede meter a su casa. Le pueden violar a su mujer, le pueden violar a sus hijos. Le pueden robar. O quizá usted le trata bien y no le pasa nada, pero ya ese sabe dónde están las puertas, como ya planeó. Y a los 2 meses viene. Y usted sin darse cuenta, fue esa misma persona que no vino él, mandó otro. Hay que ser inteligente. ¿Cómo voy a hospedar entonces al que no tiene hospedaje? Páguele un motelito por ahí, un par de noches. ¿Todavía estamos? Tenemos perecer. ¿Qué dice aquí la Biblia? No les oigo. La mano del impío fortaleciste la mano del impío para que no se apartase de su mal. Miren lo que Dios está diciendo. Al impío a veces Dios le permite que esté bien tronado. Y es como el hijo pródigo. Es Dios por su misericordia que le está dando al impío para que pueda reconocer su impiedad y levantarse y clamar a él. Y lo que menos necesita un impío es que alguien sin convicción le saque de esa situación en ese momento sin él arrepentirse. Es lo mismo que su hijo. Su hijo cae preso por lo que haya hecho. Usted no puede ir a poner una fianza. Si usted sabe que en lo que andaba, su hijo anda vendiendo droga, anda de ganguista, cae preso y usted va y le pone una fianza. ¿Qué es lo que usted le está diciendo? Hijo, siga haciendo lo que tú sigas haciendo, que al cabo tiene a mami y a papi aquí contigo. Es una impiedad de su parte usted hacer eso. Mamá, estoy preso. Hijito, vaya quedándose allí. Para la gloria del Señor. Esto está muy duro aquí. Fue donde usted se metió, hijito. Clame a la gloria del Señor y a su misericordia. Y desde aquí yo voy a orar por ti para que Dios te fortalezca y aprenda tu lección. Oh, pero ese amor de padre y ese amor de madre que usted tiene, olvídese. Con esos muchachitos que son ositos de peluche, lo que usted trae de niño. ¿Cuándo va a querer usted hacer semejante cosa? Yo le voy a decir a ustedes, oigan padres, si usted cría a su hijo pensando que él es el centro del universo, a los muchachos no se les da todo lo que ellos quieren. Número uno. Todo lo que el muchacho se le antoja, usted no se lo puede dar. Número dos, usted tiene que enseñar a su hijo a que trabaje por lo que él quiere. Que sepa lo que le cuesta. Y sabiendo lo que le cuesta, lo va a apreciar. Número tres, jamás puede usted permitir que su hijo le cuite del trabajo. ¿Sabe por qué hay muchos hombres en el día de hoy y mujeres que no duran ni 2 semanas en un trabajo, ni 6 meses? ¿Sabe? Eso eran cuiteadores con su papá y su mamá. Usted lo mandaba a cortar el zacate. Y después de 2 líneas, el muchacho le cuiteaba. ¿Sabe por qué? Le sacaba la vuelta al trabajo. No se enseñó a trabajar. Esa persona va a ser un cuiteador. Y hay de la mujer que se case con un tipo de esto. Ustedes, muchachas, cuando se vayan a casar con alguien, pongan a su papá de ustedes a que le revise las manos. Tiene que tener callos. Mire usted, yo tengo callos del micrófono, pero tengo callos. Pasa la mano por ahí. A ver, pasa la mano. ¿Tengo o no tengo? Y esta del timón del avión, tengo callos. Mira. A ver, ¿tengo callos o no tengo? No sea payaso, pon la mano. ¿Tengo o no tengo? Mira, aunque sea, me iba a decir algo mejor. A ver, déjame la mano tuya. Mire, por lo menos del lápiz, tiene que tener callo aquí, déjame. A ver. Oye, oh, yeah. No, esta muchacha. No, qué bárbara, sí tiene callo del lápiz, pero tiene callo. Ok. A ver, ya, chéquense bien. ¿Tiene callo o no tiene? Miren, chéquele las uñas. Un muchacho que vaya al pedicure, mire, un muchacho que no tenga cutícula de esta, que esa manita, no. Ese no la puede mantener a usted. Sí. Que cuando levante la mano, tumbe al viejo suyo el día que la vaya a ver. De sudor, apestoso, ese hombre trabaja. No le vaya a pasar como un señor, un muchacho, que fue a pedir la mano, fue a pedir la mano de la novia, y la amaba mucho y todo. Y viene el viejo y le dice, ¿y cuánto gana usted, muchachito? Dice, yo gano $200 a la semana. Dijo, $200 a la semana se gasta mi hija de papel de sanitario. Dijo, bueno, señor, entonces yo no me quiero casar con su hija. Cuando salía, dijo, ¿qué te dijo papá? Y la mala miró de arriba abajo. No le dijo lo que pensaba de ella. ¿De qué se ríen ustedes? Tranquilos. Oiga bien. Cálmense, hermano. Cálmense. Al impío no se le levanta la mano. Al impío se le ayuda cuando en verdad quiere cambiar. Después que cambia o que comienza a cambiar, entonces se le da el empujón. Dios nos habla y nosotros dice, fortaleciste la mano del impío para que no se apartase del mal, infundiéndole ánimo. Ay, Señor. Lo más horrible es cuando usted le esconde la verdad de la situación de alguien. Hay gente que por su impiedad está metido en una situación tremenda. Y a veces Dios se lo pone a usted para que usted le diga la verdad. Y a veces la gente le tiembla las rodillas para decirle la verdad a la gente. Cuando alguien está en esa condición, mire, yo no tengo la menor pizca de pudor para decirle a alguien entre sus narices, te lo dije. Y hay gente que a mí me saca la vuelta después que hacen lo que hacen, porque saben que con el dedo le voy a decir entre la cara, te lo dije, ¿te recuerdas? Y hermano, se lo digo. ¿Sabe por qué? Para que se sientan mal, para que reconozcan. Ahí cuando yo le digo, te lo dije, así con el dedo acusador entre las narices, te lo dije, la persona se siente mal, dice, tierra, trágame. Y ahí es donde comienza el quebrantamiento. La persona que quiere curarse baja los ojos y dice, sí, pastor, y me acuerdo que usted me dijo, y yo desobedecí, y sé que me metí yo en esta, pero solamente quiero que ore por mí para que Dios tenga misericordia. Aquí comenzamos a trabajar. Aquí comienza el proceso. Pero usted al impío no puede levantarlo cuando Dios todavía no lo levanta. Amén. Lea el versículo. Dice, al justo que yo no entristecí, lo entristeciste tú, dice. Fortaleciste la mano del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más la adivinación. Oiga bien, aquí Dios le está hablando a los profetas falsos. Oiga bien, Dios a la gente falsa, a los falsos ministros que andan prediciéndole cosas a la gente, dándole a la gente lo que la gente quiere oír, Dios le dice, ten cuidado. ¿Cuántas veces? Por eso usted me ha escuchado varias veces que yo le digo, yo en la radio yo no oro por la gente. Y es porque yo conozco la Biblia y conozco estas cosas. Por eso me comporto como yo me comporto. A mí me han criticado, pero ¿y para qué está usted ahí? Yo sé para lo que estoy en la radio. Yo sé para lo que estoy aquí. Yo sé a lo que Dios me ha mandado a hacer. Conozco la palabra. Si a ese que está en prueba, ¿qué sé yo Si es Dios que le está dando un palo por la cabeza para que se levante. Y ahora vengo yo delante de Dios a gemir. Yo le voy a decir, y esto lo aprendí yo muy temprano en el ministerio, y esto lo he dicho varias veces en este lugar. Yo una vez estaba intercediendo y orando por alguien que se había ido al mundo. Y estaba yo llorando por esa alma y llorando por esa vida. Hermanos, y Dios trató conmigo ese día. Y cuando Dios trató conmigo, me dio a entender: levántate, sécate las lágrimas, y no quiero que jamás vuelva a llorar por esa persona. Ni quiero que vuelva a interceder por ella. Porque yo lo he desechado. Lo que Dios me estaba diciendo a mí es: ¿quién te ha creído tú que eres de venir a interceder por alguien que yo no quiero que tú intercedas? Ese día yo aprendí la lección de mi vida. Y yo dije: Dios, perdóname, voy a tener que ser un poquito más cuidadoso. Pastor, ore por mí para que mi esposo regrese. Venga para acá. Primero vamos a la oficina y nos vamos a sentar. ¿Por qué se fue su esposo? Antes de orar. ¿Qué tipo de mujer es usted? Mi esposo se fue con otra. ¿Por qué se fue con otra? ¿Cómo lo trataba? ¿Cuántos besitos de usted le debía? Y no estoy dándole lugar al sinvergüenza que se fue con otra. Estamos viendo por qué. ¿Cumplía usted como mujer con ese hombre? No, yo soy muy santa. Pues las mujeres santas le cumplen a su marido. Y porque son santas, saben que su cuerpo pertenece a su marido. No dicen ni pío las mujeres aquí. ¡Amén! No dicen nada. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dije? Ese amén no llegó. A ver, no, es que ustedes no saben que la Biblia dice eso. ¿Dónde dice la Biblia eso? Corintios 7 dice. ¿Lo ha leído? ¿Qué dice? La mujer, no les oigo. ¿Qué dice? No, bueno, lo van a buscar ahora, ya. Ya se lo sacaron porque no se lo saben. Primera de Corintios. No les oigo. Todas las mujeres y los hombres van a buscar este versículo. Y usted, oiga bien, me denuncia al que no lo busque. Corintios 7, ¿lo tienen? A ver, todavía oigo Biblia hojeándose. Ya casi nos vamos, hermano. Ya casi lo voy a despachar para el recreo. Ok, ¿ya lo tienen? No, todavía oigo un no allá. ¿Todos lo tienen? Ok, van a leer todos y todas. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2. No les oigo. Pero a causa de las cueras que se cruzan por el camino. ¿De qué se ríen? Otra vez, comiencen a leer porque están leyendo chueco ustedes. Metieron la güera donde no debían. Otra vez, lea. Pero a causa de las, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga. Lea versículo 3. Ahora sí, aplánese. El marido, ¿qué dice? Cumpla, párese allí. A ver, mujeres, dígale a su marido, cumple. Digan. Sean payasos ustedes, están muertos en la risa ahí. A ver, dígale. ¿Dónde están los maridos aquí? Yo lo voy a decir. Levante la mano los que son maridos aquí. No se atreven ni a levantar la mano. están pintados en la pared. ¿Qué son ustedes? A ver, ¿dónde están los maridos aquí? ¿Dónde están lavando los maridos? A ver, las mujeres, díganle a las mujeres, a esos hombres, díganle, cumple. ¿Qué es? A ver, ¿cuántas de ustedes, hermanas, van para el cielo aquí? ¿Cuántas están? Las que no cumplen no van para el cielo, y el que no cumple no va. Ok, ¿qué dice allí? Lea otra vez, no, ni la Biblia quiere leer. Quieren pasarle por arriba ese versículo. Bueno, yo le doy permiso que le arranque arranquele la página entonces. Y su Biblia va a tener Corintios 6 y Corintios 8, pero 7 no tiene. Lea otra vez, versículo 3. El marido cumpla el deber conyugal, y asimismo la mujer. La mujer, no les oigo, no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5. No les oigo. Solamente se me van a negar si van a orar. Pero no van a orar demasiado tiempo. Porque hay mujeres que tienen 5 años orando y no terminan la oración. Estoy muy consagrada, pero para chismear no tienes. Se acabó la consagración. Ok. ¿Se entendió el asunto? No, aquí yo le voy a decir la verdad. Perdóneme, Dios me lo trajo aquí para que yo me lo truene. Ese es mi objetivo, yo quebrármelo a usted, a puro garrotazo. Ese es mi ministerio. Aquí hay gente que dice, ese pastor yo no voy de ahí, es muy regañón. ¿Y qué quiere que haga? Eso es. Yo le voy a leer la Biblia. Y le voy a leer los versículos que a usted no le gusta leer. Yo soy especialista en esos versículos. Gloria a Dios. Ya casi nos vamos, ok. Oiga bien. Por tanto, dice Dios, oiga a los ministerios lo que Dios dice, no veréis más visión vana, ni practicaré más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. En el día de hoy, por lo menos aquí en Houston, yo no sé en otros países donde nosotros llegamos, hay muchas iglesias que se están quedando vacías. Dios ha comenzado a librar a sus ovejas de las manos de ciertos ministerios. Y ha comenzado el juicio en la casa de Dios. Usted está mirando que hay muchos, entre comillas, hermanos, que mirando que el día se acerca, hermanos míos, están corriendo para el mundo como... Y usted dice, ¿qué está pasando? Y otros del mundo están corriendo para la iglesia. Dios ha comenzado a hacer lo que va a hacer, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos días. Hermanos míos, entonces, lo que hemos hablado en este día, y ya terminamos, es que usted tiene que tener cuidado de la gente que da mal ejemplo y mala influencia. Hay ministerios que son mala influencia. Yo le he dicho, hay ministerios que yo no me acerco con ellos. Hay ministerios que yo solamente participaría de algo si yo voy a predicar. Y sé lo que voy a predicar. Juntos, pero no revueltos. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que dice, hermano, ¿y por qué no podemos andar cambiando de iglesia, en culto unido? Para andar agarrando mala costumbre donde quiera. Yo no lo voy a hacer. Pero todo el mundo juntitito, unidos en su nombre, unidos. Amén. La gente tiene que huir de la falsa doctrina.